Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Pues buenas tardes, estamos en el Volantín del Barrio Chino, programa para Radio Cartón, y pues este programa está hecho a partir del trabajo que se realiza aquí en el Barrio Chino, en la librería y cafetería La Rueda, y pues hoy vamos a tener un programa de inicio de año, ya un poquito más asentados aquí en Radio Cartón. Y pues hoy vamos a tener también la música para iniciar con esta programación de los Xochimilcas. Es un grupo considerado musical, ahora considerado como un grupo de culto. O sea, es muy poca gente la que escucha a los Xochimilcas. De hecho, ya ninguno de ellos existe en este barrio. Ya todos se fueron a tocar las puertas de otros cielos. Los Xochimilcas, que hicieron pues fama ya en los años 60, cuando yo creo que nuestros jefes o nuestros abuelos andaban en el cotorreo, y pues eso es una agrupación de cuatro elementos que tocaban desde una salsa, un danzón, hasta un boogie-boogie. Ahora se les pudiera considerar como performanceros o esta música New Age o estas fusiones, ¿no?, actuales que se realizan y que pues es una mezcla de demasiados tipos y géneros de músicas, tanto en sus raíces culturales como en sus raíces musicales, ¿no? Estamos hablando desde la rumba, el cha-cha-cha, el danzón, el jazz, el blues, la guaracha, pues un sinfín de ritmos y música de diferentes pues partes del mundo, ¿no? Dice que fue a partir como de los años 40, ¿no? Desde los años 40, una pandilla desde Chavetados, conformada por Francisco Gómez García, alias el Glostora, que era el que tocaba el contrabajo, Francisco Martín Armenta, que era el trompetista, César Sosa, el acordeonista, y el que la hacía o fungía como el patiño de toda la banda, y a Antonio Caudillo en la batería. Estos, pues les digo, eran unos músicos populares que igual tocaban en las arenas o en las plazas de toros, incluso pues se acompañaban a aquellas famosas caravanas Corona, ¿no?, que iban de rancho en rancho, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y es muy interesante, ¿no? Yo recuerdo en mi casa en la consola que estaba ahí en la sala, pues, se tocaban algunos de los discos de los Ochimilcas, lo cual para nosotros chavos pues era solamente imaginarnos a los compas que estaban detrás de la consola, ¿no? Y imaginárnoslos muy destrampados, ¿no? Pero en realidad quienes tenían la posibilidad de ir a verlos en vivo en estas arenas, en estos espacios donde se presentaban bastantes músicos y cómicos, pues eran incluso estas caravanas como lo que trascendió después de las carpas, ¿no? Y estos músicos bien pudieran haber sido músicos de carpa y que ahora, digo, con los nuevos lenguajes, pues los considerarían performanceros, ¿no? Pues vamos a iniciar con un trenecito de rolas, porque estas rolas eran muy cortas, no llegaban a los 3 minutos, algunas entre 3.5 y 4 minutos, pero la gran mayoría no llegaban a los 3 minutos. Vamos a iniciar con 039, Saca la Botella y El Sargento Tímido. A ver qué les parece y ahorita regresamos aquí al Barrio Chino, al programa de El Volantín. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi trompeta. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi trompeta. Y al llegar a la carretera, me sonaron en la jeta. Y al llegar a la carretera, me sonaron en la jeta. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar. la botella. Prende el corcho, ¿eh? Prende el radio. Vamos a gozar. Ya estamos aquí de regreso en ya estamos de vuelta en el volantín del barrio chino y estamos escuchando a los Xochimilcas. Ya estamos pues cotorreando aquí con el Pavel sobre. Pavel, por cierto, buenas tardes, y muchas gracias por estar acá con la banda. Dice aquí que primero los Xochimilcas se llamaron The Hot Boys, después de Xochimilcans Boys y finalmente los Xochimilcas. Y otros quienes dicen que los Xochilocos, bueno, pues estos compas definitivamente no solamente impusieron una manera de tocar, también me llama mucho la atención la vanguardia literaria de los estridentistas, ¿no? Estos poetas, y no solamente poetas, sino que también había pintores y fotógrafos, y bueno, en los años 20, 30, se supone que también los Xochimilcas, ¿no? Con aquel claro grito de ¡viva el mole de guajolote! De los estridentistas, creo que es una imagen así tan dentro de esa cosmópolis del Distrito Federal en aquellos tiempos, los Xochimilcas vendrían a replantear también una nueva cultura en el sentido del sincretismo o híbrida entre lo que sería no solamente la gente del campo y la ciudad, sino desde su visión del sentimiento indígena o de los nativos, ¿no? Considerados como indios, y que su vestimenta precisamente era una vestimenta de manta, pero alguno de ellos, creo que el trompetista, traía un sombrero estilo pues ranchero, ¿no? Pero ranchero amplio, ¿no? En el sentido así como de esos sombreros que se usan ahora los días 15 de septiembre para ir a dar el grito, ¿no? Pero estos compas, pues, que llegaron a fusionar, ¿no? Todos estos ritmos, les decía, y que estuvieron activos, pues, cerca de 4 décadas, desde finales de los años 40 hasta mediados de los 70. Este cuarteto cómico estuvo integrado por Martín Armenta Tornero, el trompetista, César Sosa, acordeonista, Antonio Caudillo, batería, y Francisco Gómez García, el Glostora. Participaron en el cine mexicano, ¿no? Yo recuerdo una película, creo que era con Pedro Armendáriz, e incluso también estaban ahí, salían como cómicos Régulo y Madaleno, y era una película, pues ahí media cotorra, ¿no? Donde pues los contratan a estos vatos para ir a tocar en una fiesta, ¿no? Y pues creo que son excelentes músicos considerados, no sé, yo no tengo el dato así exacto, pero se dice que todos eran músicos de conservatorio, incluso uno de ellos, pues el fundador, que es Martín Armenta Tornero, que fue también el fundador de la banda de guerra naval, ¿no? Que también hizo pues este grupo en la Marina, ¿no? Como una orquesta, y que bueno, luego se hizo músico, artista, en el sentido de la farándula. Y pues es muy interesante. A mí me contaba un tío que, pues, por desgracia acaba de morir hace como unos 8 meses, que en el barrio de Mezquitán había un teatro, el Teatro Guanajuato, y que en una ocasión que vinieron a tocar aquí a la Plaza de Toros en Guadalajara, que estaba pues ahí muy cerca del Mercado de San Juan de Dios o el Mercado Libertad, invitaron a estos compas a que tocaran ahí en el barrio, ¿no? En el teatro. Y desde luego que accedieron sin cobrar, sin nada de eso, más bien como una especie de cotorreo fiesta. Y mi tío se acordaba que estos compas habían llegado en una calandria, de esas que están ahí junto a la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Y allá por los dos templos y San Juan de Dios, estas calandrias que las tiran los caballos, que en una de esas llegaron los Xochimilcas, pero no solamente llegaron ahí haciendo el cotorreo, sino que ya venían hasta tocando, ¿no? Ya con la trompeta y el acordeón, porque pues también sería otro de los rollos que ahora se utilizan mucho, estos desconectados, ¿no? O como les dicen a los conciertos ahora, cuando no son aparatos eléctricos, un plen, ¿no? Ellos no requerían pues de ningún aparato eléctrico o electrónico, ¿no? O sea, era un bajo de esos que les llamamos tololoches, ¿no? Era el baterista, ¿no? El trompetista y el acordeonista, que también se sabe que el acordeonista era un excelente ejecutor del piano, ¿no? Y que incluso también el trompetista llegó a darse tiros con grandes trompetistas a nivel mundial. Y bueno, pues para ya no hacerse las más de jamón, ahí les van otras 3 rolitas. Esta se llama San Luis Blues, Juárez y Boogie Boogie. A ver qué les parece. about to tell me again. Shut up! Y estamos de vuelta, en la vuelta número 3 del volantín. Y bueno, pues todos estos chavos músicos del conservatorio dicen, ¿no? Y pues ahí está este, el ritmo, la música, el, esta mezcla, fusión, o como le quiera llamarse, a todo este compendio de estilos, ¿no? De música y de géneros. Pues aquí voy a darle lectura a un texto de Alejandro Guerrero, este, un compa que habla sobre los Xochimilcas y dice, digo, me parece muy pertinente lo que comenta porque tiene mucho que ver también con lo que nosotros pensamos de este grupo. Dice que comprende que para las generaciones más recientes los Xochimilcas es más que desconocido. A más de 40 años de distancia, es necesario destacar la aportación hecha por este cuarteto fuera de serie, revalorando la labor de un grupo que se adelantó a su época y, como suele suceder en estos casos, padeció la crítica de quienes no fueron capaces de comprender la profundidad de su vasto talento. Corrían los años 40, cuando la pandilla de deschavetados, conformada por estos cuatro músicos, se unió para amalgamar entre sus filas diversos géneros de la música vernácula y popular mexicana, como la nueva onda naciente del rock. Su inusual instrumentación fue el parteaguas que reivindicó al hasta entonces excluido acordeón, instrumento poco valorado en México, destacando igualmente por la inclusión de la trompeta, que hasta entonces tampoco había sido considerada por los rebeldes chavos que comenzaban a rockear. Fueron los Xochimilcas pioneros en la exploración instrumentativa del rock, así como las posibilidades estéticas del performance durante sus presentaciones. Inspirados en los indios tapujas, su estrambótica indumentaria se caracterizaba por emular al cliché del mexicano de la mitad del siglo XX. Un gordo macho y bigotón, excedido de adrenalina, golpeaba tambores y platillos como poseído. El bajo era domado por un flaco vestido de manta que representaba un indio ladino lleno de picardía. Otro flaco tocaba el acordeón y el trompetista se enfundaba en un gigantesco sombrero de paja. Sin duda, también es clara señal de que ahí donde se porta hay pachanga y despapalle. El singular estilo de este pacheco cuarteto se caracterizaba por su falta de seriedad, lo que no quiere decir que haya sido una agrupación que no tocara bien, sino todo lo contrario. Los Xochimilcas eran excelentes músicos y se desempeñaban con gran calidad en la interpretación de diferentes estilos y géneros musicales, desde el blues al rock, pasando por el boogie-boogie, algunos temas yaceros, uno que otro twist, que se combinaban con ritmos más latinos como el cha-cha-cha, el merengue, la cumbia y hasta el danzón, coronados con su look de vanguardia. Podríamos estar hablando de un troupé de comediante al estilo de los hermanos Marx, pero de Petatiux. Las rutinas de El Gordo y El Flaco les quedaban guangos, pues en el conjunto se duplicaban las dosis, dos gordos, dos flacos. El acordeonista siempre aparentaba estar de mal humor. Era el Patiño, la eterna víctima de las travesuras del personaje tragicómico. El baterista, siempre anclado por su instrumento, desbordaba energía y con frecuencia estaba del lado del personaje travieso. El trompetista era el típico genio musical, muy inspirado pero también muy distraído. El peso de la comicidad estaba a cargo del bajista. Este personaje era del planeta de Régulo y Madaleno, pero con una diferencia notable y distintiva. Era gay. Y sí, también en esta faceta los Xochimilcas se adelantaron a su tiempo, pues en esa época la cosa era distinta y no era tan fácil andar por la calle así como así, disfrutando la propia sexualidad holgadamente. Sin duda, estos guerreros de las riberas e islotes de la Venecia mexicana lograron trascender en la historia gracias a su apertura creativa, la cual se puede resumir con una palabra: fusión, además de sus cautivantes habilidades performánticas. Resulta en una agrupación de artistas bastante completa. Podemos, pues, resumir el legado de estos genios locos en los siguientes rubros: fusión del rock and roll con otros géneros populares. Se olvidaron del copete rockero, tan de moda en estos entonces, para lucir despeinadas y alborotadas melenas, así como tiesos cascos al estilo Tizoc. Pioneros en la inclusión de la trompeta y el acordeón en el rock. Anticipados al uso de indumentaria estrafalaria sobre el escenario. Maestros del performance, quienes huyeron en sus presentaciones dinámicas tragicómicas que complementaban la música. Artistas en toda la extensión de la palabra. Críticos mordaces de la sociedad, parodiándola de maneras más exóticas. Así pues, es impostergable el rescate de esta parte de nuestra memoria cultural. Hace imperante para las nuevas generaciones acercarse a esta parte importante de nuestra historia, pues si dejamos que se pierda para siempre, ya nadie podrá explicar cómo llegamos al nivel en el que estamos ahora. Salud por el pulque, pues, y que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos, aunque me quede solo. Pues este es un texto de Alejandro Guerrero sobre esta agrupación pacheca de los años 40, los Xochimilcas, y pues para seguir con el programa vamos a echar otras tres rolitas. Ya nos dimos cuenta de que son muy pequeñas y pues la buena firma, ¿no?, que la sostiene. Esta se llama Amarrado, la banda Borracha, y esta que le gusta al Pavel, El Caldo de Oso. dices que me amas, tú dices que me amas, y siempre lo harás, y siempre lo harás, y que tus caricias, y que tus caricias, a mí me darás, a mí me darás, me tienes amarrado, hay que amar, amarrado, oh nena ven, amarrado, y me hacerás, estás a mi lado, estás a mi lado, hay felicidad, hay felicidad. No sé qué me has dado, no sé qué me has dado, que siempre me estás, que siempre me estás, me tienes amarrado, hay que amar, amarrado, oh nena ven, amarrado, y me hacerás. Con esa banda. ¿Cuál banda? ¿Cuál maestro? ¿Por qué no se dan cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Qué pasó? Acabamos de ir ahorita a una fiesta. ¿No ve que cumple 15 años el que toca la batería? Pues usted no me lo ha de creer, pero en estos momentos... Ay, perdón, se me acaba de salir un murciélago. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Pasa que la banda está regacha y la glotona está borracha. Que ya casi ni veo. ¿Por qué? Porque no estamos en un parque zoológico. ¿Cuál zoológico? O sea, tienen todos caras de elefantes. ¿O es el chinchol que me dieron? Porque sí, me lo dieron al mojo de ojo. ¡Ah! Estamos de vuelta aquí en la vuelta cuarta de El Volantín del Barrio Chino y estamos ya para despedirnos y desde luego agradecer a dos, tres compas que nos escuchan. Desde luego también queremos felicitar a nuestro amigo José Barba, que ya tiene su librería Barba Libros aquí en la calle de Pavo número 213 entre Madero y Prisciliano Sánchez. Exactamente, ¿dónde crees, Pavel? Abajo de la estación de Radio Cartón. Y pues le deseamos, aparte de un chingo de suerte, pues un chingo de ventas, porque, bueno, ustedes, los que ya conocen a Pepe Barba, a José Barba, pues saben que es un amigo muy dedicado a los libros y pues tiene un amplio conocimiento sobre autores, editores, ediciones, pues una gran cantidad de libros y de conocimiento que le ha dado el hecho de trabajar con el libro usado, este libro antiguo, este libro de colección. Y pues Pepe es todo un librero, vengan a conocer su librería Barba Libros acá en el Barrio Chino, en la calle de Pavo, número 213. Pepe, pues te felicitamos y ojalá y este nuevo pues año y este nuevo proyecto pues vayan a la par con tu trayectoria y todo este salga a pedir de boca este año y pues todo lo que se te viene en este nuevo negocio, en este nuevo business, y pues vas a tratar más directamente con el público y pues a darle duro, carnal. Y también queremos pues saludar a nuestra compa Nereida Meléndez, al compa Jesús Norberto Villaseñor, a Juan Manuel Aranda, a Paulina Navarro, a nuestro amigo Patrick Ojere, que anda allá en Zacatuercas, a Lorena Baker, a Isra Soberanes, a Beto Rock, a mi compadre Chava Rodríguez, a André Michel, a Javier Córdoba, que anda allá en El Defectuoso, a Isra Soberanes también es que anda allá en Ecatepec, y también a Ángel Corral, que es uno de nuestros pues colaboradores aquí en el programa del Volantín, que ya estará también mandando sus cápsulas literarias. Y pues luego también a Víctor Hugo Chávez Magaña, que se encuentra allá en Tijuana, a José Ángel Cantú en Playa del Carmen, a Sara Raca, a Raúl Sánchez Robles, a toda la banda que nos manda felicitar, Ismael Romero, Gabriela Zuli, Silvia Maitorena, Billy Torres, Anaís Blues, a Talien Corona, pues a toda la banda que siempre está ahí escuchándonos. Y desde luego nos vamos a despedir con una rola más, pero antes vamos a darle nuestros saludos y agradecimiento a nuestros patrocinadores, que son Cuadernos La Aguja, Granola Gourmet, Peregrino Café Bristo, La Rueda, Libros y Café y Ediciones del Barrio Chino. Pues nos despedimos con esta rola que se llama La Bala, que dura como 10 minutos, pero el Pavel la va a cortar como a los 5 para darle paso a nuestro siguiente programa, que es Riff Araña. Bueno, pues nos despedimos porque el Pavel ya está haciendo caritas de chango. La van a bailar la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas se te puede disparar.

cierren ya las luces, cierren ya las luces, cierren ya las luces, abrazarse todos, abrazarse todos, abrazarse todos, abrazarse todos, despegarse todos, despegarse todos, despegarse todos, despegarse todos, a quitarse el saco, a quitarse el saco, quítense el saco, a quitarse el saco, a quitarse el saco, levanté ya el saco, levanté ya el saco, levanté ya el saco, levanté ya el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco, griten todos juntos, griten todos juntos. Griten todos juntos, griten todos juntos, cállense la boca, cállense la boca, cállense la boca, cállense la boca, no pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho, ya llegó don Chucho, ya llegó don, ya llegó don, ya llegó don Chucho, a bailar de lado, a bailar de lado, a bailar de lado, a bailar de lado. Cierren bien los ojos, cierren bien los ojos, cierren bien los ojos, cierren bien los ojos, abran bien los ojos, abran bien los ojos, abran bien los ojos, abran bien los ojos. Tomen una copa, tomen una copa, tomen una copa, tomen una copa, sin tirarle nada, sin tirarle nada, sin tirarle nada, sin tirarlos nada. Que bailen los hombres, que bailen los hombres, que bailen los hombres, que bailen los hombres, péguense un besito. Dense un besito, chiquitititito, pero sea un besito. Ahí están los suegros, ahí están los suegros, ahí están los suegros, ahí están los suegros.